Con intenciones de conocer qué es lo que ha pasado ayer en la reunión que anunciábamos y que tiene que ver con un encuentro al que ha convocado el secretario de Trabajo de la provincia, el nuevo secretario de Trabajo de la provincia, subido hace pocas semanas, con ATE, la Asociación Trabajadores del Estado. Es por eso que lo llamamos a Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE, para que nos dé algún detalle. Aguiar, ¿qué tal? Buen día. Florencia y Américo los saludan desde Radio Encuentro. ¿Cómo le va? Buenos días, un saludo a ustedes y también a toda la audiencia. Lo sorprendió, para empezar, ¿no? ¿Lo sorprendió la convocatoria por parte de Pica, el nuevo secretario de Trabajo? Sorpresa, tal vez, a partir de las primeras declaraciones que había tenido el funcionario cuando asumía, y parecía que se encaminaba a sostener la discriminación que había sostenido la cartera laboral bajo las conducciones anteriores. Evidentemente, luego si se ha reflexionado y si realmente se quería mostrar un cambio positivo a sus antecesores, se tenía que terminar con esta discriminación a la que estaba siendo sometido o a la que éramos sometidos aquellos casi 10.000 estatales que nos hemos decidido afiliar en la provincia a este gremio. Nosotros, la verdad es que valoramos este encuentro como positivo, toda vez que se da luego de haber realizado numerosas medidas de fuerza y prácticamente a más de un año de que todo vínculo institucional con el gobierno estuviera interrumpido. Creo que la última reunión, el último encuentro había sido hace justo un año en Casa de Gobierno. La había encabezado esa reunión el ministro de Gobierno, Luis Di Giacomo. Prácticamente la agenda de temas era la misma. Nosotros creemos que este diálogo tome envergadura o no, nos sirva concretamente a los estatales o no, se irá evaluando con el correr de las horas y de los días, porque hemos fijado una agenda de trabajo. La próxima semana nuevamente nos encontraremos y hay algunos datos que nos permiten confiar en este rol que nosotros vimos a un funcionario entusiasmado en esta nueva tarea. Asumió el rol de transformarse por estas horas en un nexo directo con cada uno de los ministerios del gobierno y del sindicato. Así lo hizo para brindar algunas respuestas que esperaba ATE, que estaban muy atrasadas. Nosotros decimos, por supuesto, que estamos muy lejos de tener como gremio un entendimiento pleno con este gobierno, pero ayer no podemos negar que ha sido un paso importante. ¿Qué temas fijaron ustedes como prioritarios? Nosotros hemos manifestado dos cuestiones centrales. La primera, reapertura de paritarias. La realidad económica en nuestro país, el proceso inflacionario creciente, el aumento de tarifas, productos, bienes, servicios, transportes, combustibles, por supuesto que ha impactado, que ha deteriorado ingresos, poder de compra, poder adquisitivo de todos los asalariados y centralmente de las jubiladas y los jubilados. Esta necesidad de discutir una nueva mejora salarial para la segunda mitad del año no es exclusiva de nuestro sindicato, la están planteando otros gremios en la provincia y a su vez también en el resto del país. Lo segundo, precarización laboral en el Estado. Se tiene que terminar con las becas. A diferencia de otros gobiernos, este gobierno no solo no cumplió con su compromiso de campaña de terminar con este sistema, sino que ya no solo hay trabajadores becados en el Ministerio de Desarrollo Social, sino que se están utilizando este sistema de precarización de empleo para cubrir puestos laborales en otras áreas estatales. Hemos manifestado nuestra preocupación. Seguramente eso formará parte de la agenda. Lo mismo la gran deuda acumulada que tiene el Ministerio de Educación con las porteras y los porteros de escuelas, más de 4 meses de horas extras realizadas, horas suplementarias por este sector de trabajadores a partir de la falta de personal en la mayoría de los establecimientos educativos, deuda que tiene que ser cancelada. Y por supuesto hemos hecho entrega de un detallado informe jurídico que muestra, y no desconoce el doctor Pica porque es especialista en derecho laboral, hemos hecho entrega de un informe que muestra el atraso que tiene Río Negro en relación al resto de las provincias del país en materia de reconocimiento de la pluriexistencia, de la coexistencia de más de una entidad sindical con el mismo ámbito de representación dentro de la administración pública. Puntualmente nos referimos a ATE y a UPCN, que en el resto de las provincias se sientan en la misma mesa a discutir, porque los principales perjudicados de que esto no ocurra no somos las conducciones sindicales, son los propios trabajadores estatales. En otras provincias, los gremios evalúan estrategias conjuntas para poder representar de mejor manera y con mayor fuerza los intereses de los trabajadores. Esto no ha ocurrido en Río Negro por algunos caprichos, por algunas mezquindades que tienen que ser dejadas de lado, si el gobierno tiene que entender que estamos siendo fuertemente discriminados, no solo los de ATE, los 25.000 empleados públicos que dependen de la administración central, porque mire, los docentes tienen su ley de paritarias, sí. Los trabajadores judiciales también lograron su ley de paritarias. Los únicos que estamos quedando afuera, que somos víctimas del autoritarismo, víctimas de la discriminación, somos los que dependemos de la administración central. Eso también fue un tema abordado con fuerza durante la jornada de ayer. La próxima semana volveremos a ser recibidos. Nosotros hemos convocado, lo adelantamos por este medio, para una reunión de conducción en la localidad de General Roca para el día lunes 25. Creo que esa reunión con dirigentes de toda la provincia en representación de cada una de las regiones rionegrinas va a terminar de delinear el temario con el que vamos a ir al segundo encuentro. Ajá, ese segundo encuentro es la semana que viene, dijo usted al principio. Puntualmente lo hemos fijado con el secretario de Trabajo para el 28 de julio. También le comento que hemos sido convocados de urgencia por nuestro sindicato, que hoy a la tarde viajamos a Buenos Aires. Ajá. Mañana sábado no es costumbre que exista una reunión nacional un sábado, por lo que suponemos, adelantamos algunas ideas de que se está trabajando una medida de fuerza nacional, un paro nacional que podría ser comunicado también en el corto plazo. Por supuesto que apenas esa medida sea definida, la vamos a estar haciendo pública. Está bien. Y respecto de la reunión con Pica, ayer Pica, ¿pudo dar alguna respuesta a estos planteos o por lo menos algún anticipo de cuáles pueden llegar a ser los caminos que va a tomar como nuevo secretario de Trabajo? Mire, nosotros notamos un funcionario que se está jugando una carta bastante dura con ATE. Evidentemente debe haber asumido el compromiso hacia adentro del gobierno, porque también se dejó entrever algún enojo en parte del gabinete porque ATE era recibido. Sí. Por lo tanto, es un desafío importante y estando a la altura de las circunstancias, nosotros creemos que algunas respuestas, nosotros llegamos a la reunión de ayer con algunos temas, algunas viejas demandas individuales, puntuales, que teníamos en algunos ministerios ya resueltas y gestionadas por Pica, lo que, bueno, nos hace pensar que en estos primeros días su intermediación está cumpliendo con algunos de los objetivos que se habían planificado. Por otro lado, mantuvo una comunicación con el gobernador por una red, que el gobernador que se encuentra fuera del país, sí. Rápidamente respondió, por lo tanto, el aval del primer mandatario a esta convocatoria de ATE también le da una entidad que nosotros entendemos tenemos que respetar en esta instancia. Pero como hemos sostenido, a esta altura no nos van a curar de palabra a los de ATE. Evidentemente deberán existir concreciones en los próximos días que nos permitan seguir confiando en esta instancia. Sin lugar a dudas, la confianza estaba rota entre el gobierno y ATE. Recuperar confianza desde ambas partes no va a ser fácil y es el principal desafío. Claro que sí. Bueno, Aguiar, muchísimas gracias por esta comunicación y esperemos que estas reuniones puedan dar sus frutos, porque sabemos que desde ATE llevan adelante reclamos que son muy justos y que benefician a un sector que no es tenido en cuenta en las reuniones paritarias con el otro sindicato, con UPCN, como es el caso de la situación de los becados. Así que esperemos que estas reuniones puedan llegar a buen puerto. Le agradecemos la comunicación. Que tenga buen día. Nosotros siempre los agradecidos. con este importante medio. Un saludo para todos. Hasta luego. Muy bien, la palabra de Rodolfo Aguiar, entonces, el secretario general de ATE, y el balance que realizan positivo, lo marcó desde el principio de esta reunión con el nuevo secretario de Trabajo de la provincia, que ayer, lo decíamos, mantuvo reunión con Citrajur, con UNTER, y ayer concretamente con el sindicato de prensa, que está en una situación bastante crítica en relación a los trabajadores del diario Noticias de la Costa, y también se reunió con la mesa sindical, así que, y además de ATE, por supuesto, así que, bueno, unas primeras reuniones que seguramente son muy necesarias cuando se asume en este rol, que es la de ser secretario de Trabajo de la provincia, y muchas veces mediar algunas veces entre el Estado y los trabajadores, y otras entre privados y los trabajadores. Así que, bienvenido sea que el gremio en este caso haya evaluado el encuentro como positivo.